destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes. Y sí, porque para los que nos extrañaron la semana pasada, sí, sí tenemos madre. Poquita, pero tenemos madre. Menos la madresota esta que tengo enfrente, que ahorita presento. Pero bueno, rápidamente, un placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente, lentamente, para su voz y disfrute, sí, el al equipo de S.A. ¿A quién? Killing Me Softly. Ay, dije Killing Misógino, dije what the hell. Maldito misógino. Y la novedad es, güey, pero bueno. Como ya lo escucharon, tengo a mi carnalito el buen Zico. ¿Cómo están, carnalitos? Bienvenidos, como siempre, a esta su emisión. Un gustazo saludarlos. Y, ¿saben qué? No estamos grabando en el Día de las Madres, así que se la pelaron. Las mentadas van derechitas, sí, como siempre. Exacto, a menos que sean patrons. Y obviamente, frente a mí, tengo al elemento de moda. Lleve la mascarita, el buen Guki. Casi, güey, ya casi. Muy bien. Y obviamente, mejorando. Obviamente, el Master Podcaster no se encuentra en ese momento, porque sí tenemos madre, aunque no lo creen, honestamente. No, es que la tienen más lejos. Sí, tiene a la madre más lejos. Entonces fue obviamente a visitar como buen a su madre. Hijo, visitar sí, exactamente, sí, sí. Visitar a su madre. Sí, fue decir, feo, pero no, sí. No, pero fue, sí fue eso. Fue a visitar a su madrecita. Sí, claro. Es correcto. Saludos. Y por madre eso me refería yo al Gu, porque es la chingadora que tenemos aquí enfrente. Entonces no sabemos de qué sirve, pero de algo va a servir, güey. Ño, yo no puedo ir este año, ñoño, así, acredíteme, ñoño, puedo. Acredíteme, peleándome con todo mundo, güey. Ño, no puedo. Pero bueno, obviamente ya saben que a los que sí tenemos que agradecer tengo que infinitamente. Comer. Sí, tengo que comer en esas madres que no tendrás energía acumulada. Pero bueno, obviamente ya saben que los que tenemos que agradecer, como siempre, es todo su apoyo. Es a nuestros Patreons, que en el centro del multiverso tenemos a nuestro mecenas, ocupando su lugar en el House of Heroes, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Ale, estamos esperando que te pongas de acuerdo con nosotros, porque ya tenemos tus números de secuencial. Ya saben también que en el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, super Rodrigo Díaz. 0, 1, 3 y 4, me parece. El 2 es Scars y nosotros tenemos. Es rare, very rare. No, muy. Sí, muy, muy rare. Y bueno, ya saben también, obviamente, que en el Mount Justice tenemos a nuestro super productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son... Sí, ok. Sí. Es Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales. Ok, ya saben, nuestro agradecimiento sincero, siempre subestimados y menospreciados, nunca apreciados por mí, pero siempre se les agradece. Y obviamente también ya saben que Bola de Bolsones, shame on you, sí, te estoy viendo a Tísico. A ti no te estoy viendo porque algo raro tramas, maldito, pero en fin. Tenemos el reto DSA, o sea, DSA, no DSA, DSA, Destripando, Corriendo, Ando. En el que el objetivo es acumular por persona. Yo que a lo mejor por eso no lo entienden, güey. Tú estás en ese grupo. A ver, te explico. A ver, explícame, carnalito, porque no por, he entendido. Por persona, 201.9 kilómetros. Ajá. No. Te andas perdido. Pero bueno. Sí. Son 201.9 kilómetros de aquí a junio, que es la carrera. O sea, no cuenta todos los kilómetros es el acumulado. Que tengo debajo y se acumulan. No, son acumulados. Chicas. ¿Y cómo van los lugares hasta el día de hoy, mi estimado Wookie? Sí, yo sé que puedes. Sí, sí, ok. En número 18 está Víctor Jasso con 5.69 kilómetros. Ajá. Mariana Padilla en el 17 con 7. Ella ya nos mandó el demonio con todo nuestro Charlie Torres, 22 kilómetros. ¿22? No, 22. Ah, dije 22 kilómetros y ya, cabrón. Se trabó esta mujer. Sí, sí, Federico Rosas, 26. Uh-huh. Chicken Master va en el 14 con 33. Uh-huh. Eduardo Campos lleva 34. Ay, no me pasó. De hecho, ganó nomás una semana, güey. En el 12º está Gerardo de la Cruz con 36. En el 11º está aquí nuestro carnalito con 48. Ok, mi misión es llegar al top 10 por lo menos. 48.99, casi llegas a los 49. Sí, casi, güey. Casi. Puta madre, la cuarta parte. Ni la cuarta parte, no, ni la cuarta parte. ¿Cuántos meses me quedan? 2 meses. Ah, no, sí le tengo que echar ya ganitas. Sí, hay que echarle ganitas. Okay. En 10º lugar, Mau Nieto con 56. Juan Antonio Huerta en el 9º con 126. No, ya, vale. En el 8º, Richard Grayson con 147. Ahí la llevo, ahí la llevo. En 7º, Jorge Enrique López con 159. Sí, lo rebaso en la semana. Sí, a huevo. Ya después me vuelve a rebasar, güey, pero sí, desde esta semana sí lo rebaso. En el 6º, Ruido con 209. Uh-huh. Ya ese güey al rato, ya le va a dar la vuelta hasta Dan. Sí, porque echó la flojera esta semana, ¿no? Sí, sí, sí. Edith Sánchez va en el 5º con 217. Ya cumplió. Ya. Sí. En 4º lugar estoy yo con 235. Carito Ramos en 3º lugar con 263. En 2º, Amra con 363. Y en 1º está Dan con 370. Ay, nada más porque corre hoy, güey. Carito, no te dejes. Carito, Carito, eres nuestra gallina. Sí, digo, sí, nuestro gallo. Sí. Es que ya no sé cómo decir con esto de la corrección política. Eres la efeba. Eres la efeba. O sea, la efectiva. Eres la efectiva. Efeba. Sí, Amra, te veo lento. También ahí ponle tú que mi corres cerca de Dan. Mi dijo que no pudo cronometrar en algún tiempo. Pues, se le jodió la aplicación. ¿La rodilla? Y era futbolista, pero se chingó la rodilla. Güey, alcanza a Dan, tú que corres por meter el pie. Bueno, no, tropiézalo, no le metes nada. Tropiézalo, güey, y recupera ese primer lugar, Amra. No, si quieres, Amra, si quieres meterle algo, sé Patreon. Inamra Huitros. Pero bueno, ya está, obviamente aprovechando el comentario de los Patreons, de mi carnalito, eventualmente, próximamente, no, en un futuro no muy lejano, pospretérito futuro, vamos a anunciar de qué se trata la iniciativa del DS Army. A perro. Exactamente. Pero es para los Patreons nada más. ¿Tú no eres Patreon? Sí, te estoy hablando a ti, inútil Sirvik. Te estoy hablando a ti. Sabemos que vives fascinado con los doblones, que es lo tuyo, pero no, güey. Vienen cosas muy chidas, apóyennos en el Patreon Initiative. Aparte, les llegan los videos, como el que eventualmente. Cuando no los graba el Wookiee, cuando los graba el Wookiee, eventualmente les llegan. Siempre hemos cumplido. Eso sí, sí llegan. Ajá. Tarde, Teresa, como dice John Spirit. Ya sabemos cómo les cuadran los mexicanos. Ándale. Tú eres el correo mexicano de los videos de Dan, güey. Es así de que, y el correo, no, en 3 semanas. Si llega, güey. No. Si no lo estás jodiendo todos los días, llega en 3 semanas. Si lo estás jodiendo todos los días, llega en 2. O sea, nunca a tiempo. Pero bueno, nuevamente agradecemos a todos. Los invitamos a que participen en el Patreon Initiative. Vienen cosas muy chidas, insisto. Y en la semana... ¿Qué hay de interesante en la semana? Ah, por cierto, antes de que digan, si esperaban oír madrazos el día de hoy entre mi carnalito Zico y yo, tienen que ser Patreons para ver los madrazos de hace 2 semanas, sí, de Avengers Endgame. Ahí cada quien expone de una manera medianamente civilizada. Como siempre. Y digo medianamente porque estoy no incluido. Damos, no damos para más, güey. Exactamente. Ajá. Medianamente civilizada, nuestra opinión. Nosotros seríamos ciudadanos romanos, pero de la barbarie, de las fronteras externas. A huevo, sí. Nada más no me avience el perro muerto para tragar, malito, porque te lo regreso. Ay, te va mi godo. Pero bueno. Hablamos mal del complot mongol. Lo podemos seguir haciendo sin ningún problema, güey. O sea, hay todo, güey. O sea, créeme que no hay ningún problema. No, es más, en el video de los Patreons. Ah, sí, también. Ahí te diste vuelo, ¿verdad? Ahí sí te salió lo encanijado. Le salió lo Nightboy, güey. Ni Harry Potter y las nuevas películas, cabrón. No, es que no. Le salió lo Nightboy al güey. Te odio, pinche película, te odio. Güey, del ano, digo, del amo. Sí, no, no, pero bueno. Que cagadamente... Así, del ano, güey. Sí, del amo, güey. Que tenía... Es el día de la bestia, ¿no? No. ¿No? No, ese güey solo ha hecho la de... Orol, esa es Iglesia, ¿verdad? Cantinflas y esta porquería. O sea, ni a cuál ir. ¿Qué? No, Orol se me hace bien. Orol sí se me hace que cumple. La porque verdad, Orol... yo no creo que sea no la vi, pero el tráiler se veía... No, Orol sí está bien, porque realmente es como el absurdo. Es exactamente ver la película de Ed Wood, de... ¿Ah? ¿Qué hace? Es el Ed Wood mexicano. Y eso que están escuchando es nada más como revancha, porque en cuanto a contenido de Dan Campos, o sea, Churros y Palomitas Online, ya saben su Shameless Plug. Ah, güey, ni cuando viene, espérame, no nos podemos librar, güey. Pero si el güey habla de cuentitos, nosotros hablamos de cine. Ah, güey, toma, perro, para que veas lo que se siente. Uy, sí, ya le quitamos el sueño, güey, no sabes, uy, no va a poder dormir, güey, pero bueno. Va a editar el video, va a poner algún el audio, va a poner algún comentario raro y, o sea, no sabemos qué va a decir. Va a salir alguien haciendo si sale Dan Campos, si escuchan a Dan Campos entre todo esto, nosotros no tenemos idea de qué está diciendo, nos deslindamos de cualquier comentario, pero bueno, de las cuestiones que nada será para aclararles que no van a escuchar hoy madrazos con respecto a Avengers Endgame. Si quieren ver madrazos, pues vengan, invítenos un coffee, no Silvic, tú no es puro cuate, pura banda, y entonces pregúntenos nuestra opinión, entonces ya nos verán agarrarnos a madrazos nuevamente, ¿no? Eso sí. Pero de agrapa, nel. Porque hasta el Canelo, con el bulto que le pusieron enfrente, cobró varo. Y buen varo. Sí, sí, sí. Güey, son, ¿qué? 360 por 10 peleas, güey, no me chingues. Pero bueno, el punto de todo esto... Igual y hasta te chinga, güey, con ese varo. No, acuérdate que lo que sobran son putos, lo que falta es varo. Claro, güey, sí, exacto. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Como dice Riff, que todo el mundo tiene su precio, ¿no? Dios, que nadie sepa el tuyo. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Pero bueno, ahora sí, retomando, ¿qué hay de trascendente en la semana? Estamos hablando ya de una cuestión, lo comentamos, si fueran Beto nos habrían, hubieran escuchado la introducción. Pero, ¿qué es lo que pasa con cuestiones editoriales? Se anunció en la semana la fusión entre Lion... ¿Qué? Ay, espérate, ahorita te digo. ¿Qué te digo? No es Press. Es Oni Press. Oni Press y Lion... Lion Star, Lion Laser, Lion... Ahorita te digo. Ahorita. Lion Blue Logo. Tú sigue eso. Lion Peleador sin Ley. Que ahí en esa de Lion Peleador sin Ley, y eso es un comentario. ¿Van Damme? Es de sí. Van Damme, sí. Salí, alguien, no sé si alguien vio la serie de Dallas. Ajá. ¿Estás albureando? No, estoy albureando. John Ross Ewing, sí. Lion Force Comics. Lion Force Comics. Salía la secretaria de John Ross Ewing, era una mega babe, y en esa película sale. Y se ve más babe todavía. Sí, ya saben, soy yo. Si y tú fueras Irwin, seguramente tendrías una secretaria así. No, tendría dos. ¿Por qué una si tengo todo ese varo para tener dos? Pero bueno. Puedo pagar un doble turno. Puedo pagar porque una de las semanas. Es más grande. Y sí, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que se anunció la fusión entre, ¿cómo se qué? Lion Force. Y Ion, Onipress. Lion Force. Lion Force. Y Comics. No Onipress. Force, discúlpenme. Ajá. Lion Force Comics. ¿Por qué es importante esto? Pinche logo, parece, sí. Pues también. Bueno, de entrada porque son pinches para diseñar. Pero bueno, la segunda es, ¿por qué es importante esto? Estamos viendo un movimiento, podemos o no estar de acuerdo, y eso lo estábamos comentando antes de empezar a grabar el podcast. Podemos o no estar de acuerdo con muchos movimientos que están haciendo DC Comics y Marvel Comics. Y de hecho, hasta en el resurgimiento de Image Comics ahorita. Kevin, que McFarlane, Liefeld. Hizo 20,000 pitches para DC, hizo 20,000 pitches para Marvel, todo el mundo lo mandó al carajo. Y dijo, bueno... ¿Para qué le hago al güey si tengo mi propia compañía y voy a hacer a mi Major X? Ajá. No es cierto, se lo quedó Marvel, Major X. Sí, de hecho. Que es una, está bien fumado y al final del día va a terminar siendo la misma jalada que termina siendo McFarlane y un Scott Snyder y madre así por el estilo. Pero... Pues es Liefeld. Exactamente. Y ya sabe dibujar pies, que es lo más raro. Pero bueno, la onda de todo esto es que... El primer número lo dibuja, el segundo ya no. Ay, no te creo, güey. Nunca me lo imaginé. ¿Quién lo hubiera pensado, güey? No, nadie le hubiera apostado. Sí, no. Y la historia también tiene un filín, ¿no? O sea, tienes un escritor, un coplotter debe tener, güey. Te lo apuesto, güey. Y en el cuarto número no lo escribirá ni lo dibujará él, güey. Y saldrá peleado, güey. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo movimientos editoriales y eso lo estamos comentando. Por ejemplo, DC Comics fracasó. Que se especula o no, si será cierto o no, ya no viene el caso con respecto al New 52. Que si era un tanking, que si era un vamos a probar, vamos a testear al mercado para ver qué es realmente lo que quiere que publiquemos. Ajá. Marvel Comics con sus reboots cada 6 meses. Pueden o no gustarles, pueden considerarlos buenos o no. El punto es que son eventos que sucedieron, son eventos que han marcado el mercado. Son eventos que han servido de punto de partida para nuevos lectores. o para el regreso de lectores que ya se había perdido por parte de las dos editoriales. Eso ya queda dentro de cada quien. Aquí la cuestión es las pequeñas editoriales. Una que ha sabido manejarse de manera muy inteligente es la de nuestro cuate Tom Peyer, Long Live the Legion, mención obligada, con Ahoy Comics. ¿Por qué? Porque, a ver, espérame, no me voy a aventar como el Borras como en su momento lo hizo Image o Valiant o Malibu Comics o... Claro, que aparte se me olvidó dar la noticia hace como 2-3 meses, murió Mark Alessi, el fundador de, ¿cómo se llama esta compañía que les daba seguro y todo a todos? Ay, Crossgen. Crossgen, sí, exactamente, sí, de Crossgen. Sí, cierto. Y impresionante porque bastante joven y aparte sacó nuevos talentos y todo. Muy buenos dibujantes. Y aprovechó a los que ya estaban. Y aprovechó a los que ya estaban, exactamente. No, y honestamente quería revolucionar el mundo del cómic. Sí. Por ahí, Don Visto es como un reloj descompuesto, ¿no? Ya sabes que hace un comentario, bien, hace un reloj descompuesto, da bien la hora 2 veces al día, en uno de esos extraños comentarios, tweets que pone Don Visto, que parece que es inteligente, que parece que el güey, mira, güey, sí le patina la ardilla y lees el siguiente, y dices, no, ya vale más. Hasta ahí dio el güey. Pero bueno, el problema, y estoy totalmente de acuerdo con él, aquí es donde el infierno se empieza a congelar. Que dice, no hay una comunidad más reticente al cambio que la de los ñoños. Sí. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con, precisamente con Frozen? Y ahorita continuamos con lo de la fusión de... Porque de hecho tiene Only que ver... Iron Forge. Que de hecho tiene que ver. Alessi lo que quería era cambiar la manera en la que se hacen los cómics. No nada más los contenidos, sino la comunidad de creativos, porque recordemos que él ahora sí que se hizo sus casas Geo en Tampa, que de hecho invitó a Humberto Ramos, y Humberto le dijo, gracias, no, yo me estoy muy chido como estoy, que al final del día fue el movimiento correcto para Humberto, que quería que todos vivieran juntos. ¿Qué necesitas? No, quiero mi refrigerador retacado de Twinkies y ahí está tu lo que necesites para que trabajes, period. Incluyó talentos como el del dios George Pérez, Greg Land y sus poses de Penthouse. El resurgimiento de Steve Epting como dibujante. Es correcto. En ese momento. Mark Waid y Barry Keaton como sí, con un segundo aire en su Rus, ¿no? No, era otro. No me acuerdo del nombre. Era Rus, ¿no? La de Mark Waid. No, era Rus. No, era otra. Y traía gorilas, que era lo chido. Y aparte traía el dibujo de Barry Keaton. Podría traer lo que fuera y estaría poca madre, chido. Pero tenía unos títulos muy interesantes. Y de, Sojourn era la Sojourn de Land. Era la, de Land. Era la onda Red Sonja, ¿no? Pero en piratesca, versión. ¿No? En versión más bien como Legolas, ¿no? Pero con arquera. Ajá. Exactamente. Y en versión femenina, que le faltaba poco a Legolas. No hay mucha diferencia, güey. Sobre todo como actúa el. En Troya. ¿Como Paris? Bueno, no era griego. Se juntaba con los griegos. Más bien se la juntaban los griegos. Pero bueno, el punto de todo esto es que era esa necesidad del cambio para adaptarse y realmente ponerse al tú por tú con Marvel y DC Comics. Siendo honestos, sí. No iba a pelearse con Malibu, no iba a pelearse con Valiant, no iba a pelearse con Image. Eran DC y Marvel. Que a lo mejor no era, que, y eso es un error que muchas veces cometían los ñoños, es que quiere desbancar, no quería desbancar, quería tener una oferta que no estuviera ofreciendo Marvel y DC Comics, que por desgracia, la regularidad, problemas económicos, lo que quieran. Empieza a sacar de piratas, empieza a sacar de hecho el rating era de piratas, sí, tal cual. Te digo, Sojourn, épico, que Sojourn, en Rus, que era una como una novela de intriga que sería victoriana. Quiso abarcar demasiado en poco tiempo. Ese es el problema. Se tragó demasiado el mundo. Acuérdate, también sí. Seguro de vida para... Para todos, todos. Sueldo y casa, y coche. Seguro de vida no, seguro de gastos médicos, que es lo más caro en Estados Unidos. Sí, sí. Luego, cosa que, por ejemplo, Ahoy no está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Ahoy? Uno, no me voy Toma a meter... Toma tus galletas, Oreo, güey. Toma. Ay, tus chips Ahoy. Tus chips Ahoy, cabrón. Tu galletita. ¿En serio, güeyes? ¿Qué mamá de esos consejos? No sé, güey, pero ¿quién nos manda a hacer pinches cómics del Captain Crunch, güey? O sea, si tiene algo de razón, güey. Ay, mamá, dame una razón chocula, para no wey. Pegarles, güey. Seguramente pero bueno. Hay algo detrás de eso. Probablemente. Pero bueno, la onda de todo esto es que lo están haciendo de una manera... que yo considero inteligente, ajá, y no nada más porque Tom Peyer se acuate y haya escrito La Legión durante mucho tiempo, lo cual lo vuelve todavía más inteligente, pero vamos a sacarlo por por tandas, ajá, los waves, los famosos waves, y no vamos a sacar más de 6 títulos, ajá, y no todos van a iniciar en el mismo mes, ni van a concluir en el mismo mes, ni nada así por el estilo. Buenas ventas, las suficientes como para que la editorial empiece a figurar, con buenos escritores, Mark Russell, el mismo Tom Peyer, Edgar Allan Poe, Grant Morrison, o sea, hay material, hay escritores. ¿Qué es lo que pasa? 2 meses después de que termina la primera oleada de cómics de Ahoy, empiezan a sacar los TPs. Sin que haya, ojo, y esto es importante, sin que haya títulos publicándose. Se terminan de publicar los TPs y anuncian la segunda oleada, que es donde viene la de Killer Boogie Disco, no sé cómo se llama, que está bien rara. Y de Second Coming. Exactamente. One Cup, sí, como no, no sé, guácala. Pero bueno, guácala. Luego, todo ese tipo de situaciones que de una u otra manera son para compartir el mercado. Hey. Sin la intención, si vamos a desbancar a DC Comics, vamos no, a tirar a Marvel. Lo más cañón es que, curiosamente, estaba leyendo mucho la nota, porque yo no conozco mucho de Lionforge, que es una empresa que se funda en 2011, o sea, es bastante reciente. Oni sí tiene ya mucho más tiempo. Tiene como 40 años. Y aparte, tiene un prestigio muy cañón en todo lo que es 30 años son. Sí, no, pero aparte que lo que estamos comentando es como el de arte. Sí, es la línea de jodidos. Arte para los jodidos o la gana Eisners, punto. Es más, sí, para los jodidos no, porque honestamente, si no tienes varo no te puedes comprar un maldito cómic de Oni, no, pues son caros. Y más los de Oni, porque salen muchos en Prestige. Son volúmenes de tomo recopilatorio, ondas copias. O, ¿cómo era la...? Blankets. Pendejadas de esas que sí cuestan varo. El tipo de... manejan mucho el formato de las novelas gráficas. Exacto. De Marvel en los 80s, como la de God Love My Kills, Bloodlust y todo ese tipo de cosas. Si les gusta el cine es como el criterio. ¡Ándale! Sí. Que nada más los malditos posers dicen que lo compran, güey. Sí, a huevo. No, la gente de varo, nuevamente. O sea, los güey, ¿tú sabes qué son las pinturas de artistas renombrados? ¿Son rayones de polo? No. No, no, no. Más o menos. Son los trading cards para los ricos mamones, güey. Sí. Básicamente. Ay, es que yo tengo un Van Gogh, sí, pero yo tengo una bicha. Go fuck yourself. Ah, McFarlane tiene pelotas. Muchas pelotas de béisbol. Y hasta los de los, hasta de negros, cabrón. Porque las suyas no le alcanzan. Esas nada más son las Kardashian, le ganan. Y esas sí las hacen con de veras, güey. Sí, pero bueno, retomando, el punto más te estaba explicando de lo de Forge. Sí, eso quería regresar a eso, güey. Lo de Lionforge, curiosamente se oye, porque mi carnalito nos comentaba que hay quejas, ¿no? Uh-huh. De que están dándole fuego a todos los de Lionforge, ¿no? No le están dando. Ya le dieron fuerza a todos los de Lionforge. Ahora, lo más cagado es que se oiría como que Oni Press es la que empieza a dominar y compra a Lionforge. Es al revés. El mayoritario es el dueño de Lionforge. Lo que pasa es que sabe que está comprando. Exactamente. Y eso lo hace... Comics pa' mamones. ¡Es correcto! Pero con todo sabe que tiene y sabe que Oni tiene el prestigio. Entonces, evidentemente, si tú vas a comprar, no le vas a poner Lionforge. Le vas a poner Oni y mandas a la chingada lo que tenías. Y pues tal sí, cual. Pero, y obviamente te quedas con las propiedades... Que ojo, Oni era mucho de autor. Sí. Ajá. Brian O'Malley, por ejemplo. De ahí sale Scott Pilgrim. Bueno, podríamos pedir. Son como 12 pero... tomos, ¿no? Creo. Pues no sé, pero bastantes. Bastantes, bueno, estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué pasó? Que no se logra una buena película, pero sí queda como en el inconsciente. Ahí de todo mundo, de ay, sí, yo sí vi Scott Pilgrim. Que ahora la. Pero Scott Pilgrim sí funciona, es algo así como. No sé, o sea, no es el cómic, pero. Y como dijimos, es otro medio. Pero es el efecto famoso que dices: si no leíste esto, te deja ampliamente satisfecho. Todos los que no lo leyeron no tienen ningún pedo con Ramona Flowers de esa versión. Pero bueno, seguimos hablando de esos bots en corto. Recuerda que estás en el Stripando, el único podcast sobre superhéroes. Cuando cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo 3 miembros que ya te introduje al principio de este bloque. Sí, desde el principio, ¿por qué no? Sí. Del equipo DCA. Hasta la salida. Exactamente, hasta el final. Y de la mitad del pagante y de la mitad para atrás. Romeo, no, espérame. Nos vamos a un corte, nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. Sí.

Bueno, ya somos de regreso, sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje de golpe y porrazo en el primer bloque. Sé que los estás disfrutando y por eso sigues aquí. Tú no sé, Vic. Para que no diga que luego, ay, también a los oprimidos, reprimidos y remunerados en doblones, los tomamos en cuenta en este programa. Los ignoramos para las demás cosas, pero pues para que digan que hay que insultar a banda nueva, ¿no? Bueno, en el bloque anterior estábamos platicando con respecto a la fusión de Lionforge y Onipress. ¿Qué es lo que pasa? No, alguien se nos puso muy cena acá. Ahí. Entonces, la cuestión es que estábamos comentando al final del bloque anterior que el accionista mayoritario, o el que absorbió básicamente, uno podría pensar que Sony, porque es la que tiene más renombre, o por lo menos y la que lleva más años. Por la que se está quedando los equipos creativos. Exactamente, la cuestión es que no, es Lionforge es el mayoritario de esta fusión, y curiosamente ya le dio aire a toda la banda de Lionforge. Se quedó con nada más con la gente de Oni. Lo que estábamos comentando, pues que es muy sencillo. La gente de Oni, de una u otra manera, tiene más experiencia, tiene más años sobreviviendo al negocio, y obviamente tienen el producto que vale la pena. Entonces, ¿para qué me quedo con las propiedades de Lionforge? Que hasta el momento sigo sin tener idea qué tiene Lionforge. Pero mantiene las de Oni, mantiene la gente, la tiene contenta. Tú sigues chameando como estabas, no se modifica. Igual y ganas un poquito más de varón, ¿no es cierto? Pero tiene más beneficios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese movimiento? ¿Por qué es importante? Estamos comentando también de Hoy Comics, la manera inteligente en la que está llevando sus publicaciones. De no es como lo hizo CrossGen, que lo comentábamos en su momento. Le voy a sacar 27 títulos al mes. Y obviamente lo que empezó a suceder, los retrasos, no cumplían con los deadlines, etcétera, etcétera, etcétera. A Hoy no, es ok, ya está, se van publicando. Hay un periodo en el que no hay números mensuales, pero están los TPs recopilándote todo lo que pasó, está chido. Se acaban la publicación de los TPs, te doy la segunda oleada, y aparte es algo muy inteligente que creo que le puede ayudar mucho a Hoy Comics. La cuestión de Second Coming. La gente no tiene ni idea de qué es Second Coming. ¿Por qué? Porque honestamente lo único que sabíamos es que es Jesucristo conviviendo con un superhéroe. A lo que automáticamente, así como con Lucifer, las 1000 Moms. Y ya salió Lucifer esta semana. Está buenísima, ayer me la aventé, güey. Toda la serie. Toda me la aventé ayer, sí. Si lo que Sabrina no pudo haber hecho, más que sí. Ve Sabrina, por cierto. No, mamá, ahorita platicamos. Y ahorita. Es lo que para ya sabes, la portada, carnal, la portada. pero, ¿qué es lo que pasa? La gente no sabe y la gente ya estaba hablando de... O sea, güey, es que no queremos esto, es que es una herejía. Ya sabes de qué se trata. No, pero trae a Jesucristo, entonces es una herejía. El monstruo de Spaghetti... De Flying Spaghetti Monster. Ramen. No se anda con esas mensadas, güey. Pero bueno, la onda es que... Dijo DC Comics... No queremos broncas con las 1000... Bitch Gaya Moms. Gracias, no, Mark Russell. Se pandeó. Y Marvel le sacó el parche. Porque le pudo haber hecho... Tráemelo para acá, güey. Lo pudo haber hecho Marvel en su momento, ¿estás de acuerdo? Puede ser, nada más que yo creo que no trae una línea como tal para eso. Whatever, güey, lo pudo haber hecho porque sí. no trae ningún personaje de DC Comics. Güey, pero lo más triste es que se pandeó un Vértigo. ¿Se pandeó? Vértigo, eso es lo que... O sea, no deja que sea DC, sí. Vértigo, güey. Sí. O sea, es cuando dices... What the fuck. What the fuck, exactamente, o sea, ahí no. Sí no le hallo. No dices what the fuck, dices why the fuck. Sí, why the fuck, estoy de acuerdo. Sí, porque, o sea... Ya pasó Preacher, ya pasó esto. Y se pandea, güey. No manches. Sí. O sea, no. O sea, está fuera de... Es que yo creo que es diferente utilizar una figura que siempre ha tenido mala publicidad, como Lucifer. Ajá. Decir, sí, güey, búrlate de ese güey. No hay bronca. A decir, no, güey, este es el Salvador. Bueno, o Nicaragua, o lo que quiera. Ajá. Este güey es el día de veras, según ellos. Al final del día también es ficción. Pero bueno. La onda de todo eso, pero es el más largo, ¿verdad, güey? Sí, el punto de todo es que no vieron lo que hicieron. Es lástima que eso no pasó en video. Verte con la lagrimita, güey, con el ojito Remy, es otro nivel. Pero bueno, la onda de todo esto es que sí llama la atención que no haya aparecido en Vértigo. llama la atención que no haya sido en este en Marvel, que no haya agarrado Marvel, es decir, no la aventamos, no tiene ningún personaje de propiedad de DC Comics, no la aventamos, ya está hecho, órale. Sin embargo, a Hoy dijo, viene. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y el punto básico de la fusión entre Lionforge y Onipress. ¿Cómo sobrevives al mercado? En un mercado en el que tanto DC Comics como Marvel Comics no están con los números bollantes de hace 20 años, güey. No, está muy desinflada la industria. O sea, y lo estamos viendo, tú que eres fanático de los números de ventas, carnal. Lo estamos viendo. Pareciera que cada vez se venden menos cómics. No pareciera. No parece. Es un hecho. Eso es lo que quería que dijeran, para que no dijeran que lo inventé. De hecho, son los peores números de hace 10 años, me parece, por ahí. Sí. Te apuesto que no son tan malos como en los 40, pero también vemos la demografía. No son tan malos como en 1910. Era como, no eran tan malos como en 1910. Porque en 1910 no había cómics. Es correcto. No, comparar con. ¿Ven por qué tengo que descansar de repente una semana? ¿Ven por qué me ausento? No, pero aparte está comprobado que ese tipo de mala publicidad, si lo queremos llamar de alguna forma, siempre genera mejores ventas. Publicidad es psicología inversa. Te aseguro, mira, Ahoy con todo y todo seguramente va a ser su top seller. Con esto va a crecer la editorial. Totalmente de acuerdo. Y aparte se les olvida que ni siquiera sabemos cómo va a manejar a Jesucristo el cómic este Mark Rosa, pero se les olvida que el tipo conoce muy bien la Biblia. O sea, su libro de God is the Point of View es con humor, pero jamás está burlando ni de la religión, ni de Jesús, ni de ningún personaje de la Biblia. El tipo no usa todo el conocimiento de que sí leyó los libros. No es Monty Python. No. Wey, Monty Python. Life of Brian. Que es la burla así in your face. Y es de culto porque... ¿Sí? Pero no vimos esa... Bueno, aparte no había redes sociales en ese entonces. Bendito sea el Señor. ¿Eh? Pero, por ejemplo... La última tentación de Cristo sí fue baneada. Sí. Y por años, ejemplo, años. Y hasta la fecha, güey. Ya le levantaron el veto. Ya la pasan en el 5 y ¿sí? De 3 horas, güey. No, sí, pero ya le levantaron el veto. Sí, no tan... Oficialmente se le levantó el veto hace como 8 o 10 años. Sigue excomulgado este Martín Scorsese, pero bueno, está tan mal. Está cabrón que le devuelvan la... Esa es la última tentación, pero la de Mel Gibson, la de la pasión, esa todavía no, güey. No, esa sí, es al contrario, esa fue promocionada por la iglesia. Uh-huh. Ah, sí, porque querían hacerlo porque como... la madriña, sí, ¿verdad? Y quería ser el superhéroe que aguantó esa madriza. Literal, el sí, lo que sí, es inaugura el género conocido como gore religioso. ¿Christian Gore? Christian Gore, exactamente. Sí, sí está muy cabrón. Se sabe es increíble. Cuando dice, voy a ponerle bolitas al látigo, porque pues tiene más cabrón. Porque levanta más piel, saca ampula. Pero bueno, entonces, esa es la cuestión. Ahora, ¿por qué se hacen todos estos movimientos? Porque de una u otra manera, si el mercado está decayendo, y DC y Marvel están teniendo movimientos, lo platicábamos también, creo que en el Behind the Mix. ¿Qué es lo que pasa? Ok, la banda, y lo dije yo básicamente, el movimiento más inteligente que pudo haber tenido DC Comics es sacar los cómics de las tiendas. ¿Cuántos años llevamos diciéndolo? Total, desde que nos conocemos. Exactamente. Básicamente. Saca los cómics de las tiendas, pónselos a la gente en la cara. Bueno, antes, o sea, cuando ibas a tu newsstand y... Señora, ¿qué cuentitos te llegaron? Sí. Te guardé este, mijito. Sí, o cuando ibas a las tienditas de los búhos y te aventabas todas. A mí me tocó ir a farmacias, me tocó ir a neverías en Estados Unidos de que, güey, necesito mis cómics. Aquí en la librería de cristal también lo tenía. En cualquier lugar, hasta en las librerías... American Bookstore. Güey, las librerías de la colonia en Polanco... Así que era básicamente para los locales. Nos apartaban los cómics, güey. Sí, seguramente. Lo malo es que le ponían con lapicito arriba tu nombre para que no se los vendieran. Claro. Decían, no le ponga el nombre. No. Ya no es Mint. En ese entonces valía madre eso de, ay, ya no es Mint. ¿Por qué? Porque estaban en... No, generalmente llegabas, comprabas en los mercados, que eran los tiraderos oficiales de cuentitos, y llegaban y siempre estaban inscritos en la portada. Sí, güey. Trágicamente, en algún momento de mi infancia, si algún día fue joven, sí, don Visto, te digo a ti, deja de estar jodiendo. Mi mamá se enojó y vendió una buena parte de mis cómics. A mí los regaló mis primos, no, que los maltrataron. Los recuperé hace poco unos, aunque sean importados. No, yo tuve que ir a los puestos de revistas donde vendían las revistas viejas a recomprar mis cómics, güey. Ese periquita lo tenía yo. Ese pericazo. No, es cierto. Ese pericazo. El pericazo. Sí. Pero bueno. Es Nancy, ¿no? Ahora, ¿quién? ¿Periquita? Nancy. Nancy, sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se pueden ajustar? O sea, si vemos que hay personajes o hay historias que un editor de DC Comics o un editor de Marvel no van a publicar, y consideras que hay mercado y tienes su propio, así que abres su editorial con Juegos de Azar y Mujer Solas. ¿Cómo se adaptan al mercado? Todos estos son movimientos muy sencillos que de una u otra manera vemos que las editoriales pequeñas necesitan, no es que quieran, necesitan hacer para que haya una mayor oferta de cómics. Y que conste que es una época, curiosamente, no tan mala para las editoriales pequeñas, ¿eh? Creo que las editoriales pequeñas han sacado provecho de eso. O sea, han sabido manejar muy bien tanto, o sea, rescatar licencias. Uh-huh. IDW, ¿cómo es que, cuál es la otra? Dynamite, son los que rescatan uh-huh. licencias. Producciones nuevas, que la ama de las licencias en su época era Dark Horse, sí, ¿no? Pero bueno, ahora ya las que eran las tres grandes han sufrido más que las pequeñas, como tú dices. Sí, es correcto. Aunque porque tienen menos personal, no tienen imprenta, no tienen que... Bueno, sí, lo sé, todo sale más barato en Canadá para los americanos. Entonces, de una u otra manera, no tienen que correr con tanto gasto como... ¿Por qué? Porque al final del día, güey... Aparte, el papel es más barato en Canadá. En Canadá, por sí. eso es printed en Canadá casi todos los sí, porque hay más árboles que talar. Es correcto. Y menos gente que se queje. Pero... ¡That's fucking right! Y aparte se disculpan. No tires mi árbol, maldito estúpido, perdón. No te quise agredir, pero no lo tires, por favor. Smokey el oso lo avala. Exactamente. No, pero aparte es diferente que llegues tú. A ver, tú eres la imprenta que le estás haciendo todo el tiraje de DC Comics. ¿Cuántos rollos de papel te sobran? Yo te los compro. O bueno, imprímelos. Te reduce también los costos. Ay, ya estás mandando los cómics a Estados Unidos. Ok, mándalos a otra dirección. Ok, sí, te los voy a pagar. Pero vienen en el consolidado. Sale un poco más barato. O sea, es reducción de costos. Que es inteligente, no es como la gente que deja que se le echen a perder todas las vitrinas cuando vendes helado, ¿verdad, güey? ¡Ay, los refrigeradores! No sirven, güey. ¡Ah, qué vendes helado! ¡Ah, eres un éxito! ¿Cómo dices? ¿Ya te pagaron, güey? Si ya hoy no remojó el mollete. Pero bueno, tu jefe no nos oye, güey, entonces no hay bronca. No es como si hablara yo mal de Geloma o algo así, porque no. Sí, porque con Nancy, güey. Si cada no, si no, no ahí su jefe, de hecho, remoja el cono. Sí, el tuyo remoja el cono, güey. Mientras tú remojas el mollete, y andan remojando el cono. Pero bueno, el punto de todo esto es que, y lo logramos, se va a atragantar. Le dijiste, te remojan el cono y ves, se está atragantando. Pero bueno, la onda de todo esto es que sí debe de haber movimientos interesantes. Lo comentábamos. A mí me parece muy inteligente el hecho de que DC Comics haya dicho, mira, vamos a sacar, no me importa. A ti como Plain People no te importa mi continuidad. Por lo tanto, puedo poner historias de los Teen Titans, de Jeff Jones, antes de, inclusive del One Year Later. Uh-huh. Y tú no vas a tener ni idea, pero... Y te vale madre. Exactamente, pero te vas a entretener. Y te voy a dar historias nuevas, ¿por qué? Porque entonces el ñoño lo voy a obligar a salirse del gueto, de la tiendita de cómics, para que venga a formarse al Walmart. Para que salga del sótano de su casa. De sí, básicamente. No, porque son tan lángaros, güey, que le han dicho no. Vas al super, me traes mi cuentito. Son tan pinches millennials que los van a pedir por Corner Shop, cabrón. Probablemente, güey, probablemente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los obligas de una u otra manera, bueno, a ellos o sus pobres madres, a salir del cómic, de la tienda de cómic, al mundo real. Sí, güeyes, hay un mundo real, aunque no lo crean, ¿ah? Nunca lo vi creer. No, sí, no. Hay un mundo en el donde no todos son muñecas inflables que los ignoran, ajá. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque todos fueron sold out. No hubo un bimestre, porque eran bimestrales. No hubo un bimestre que no fueran sold out. Y no eran tres copias. Porque para que un Walmart y Target te compren, debes de tener, ¿qué te gusta? Unos 20,000 cómics, que no son los numerazos. Pero son 20,000 cómics más de los que había antes de circulación en la calle, güey. Cosa que, por ejemplo, le faltaría, obviamente por la infraestructura, le faltaría a un Oni, a un Ahoy, a un mismo Image, que no tiene ni los títulos que manejaba cuando era la revolución, cuando crearon todo este... Más títulos, no tiene los números, más bien, que manejaban en esa revolución. Sí, porque la gente ya sabe cómo son los creativos, güey. Es lo que estabas comentando, que Liefeld ya está en Marvel con su Major X, ¿no? Sí, Jim Lee ya es socio prácticamente de DC. De DC Comics, no, está chido. Pero fíjate la diferencia. Tú ya sabes que está Liefeld en Marvel. Major Egg, Major Egg. Sí, ah, qué chido, porque es como que otra vez una estupidez del futuro pasado pospretérito imperfecto. Cabrón, es pariente de Cable, es un desmadre. Exactamente. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Quién lo hace? Liefeld. ¿Para el mes que entra? Uy, ¿qué crees? Ya no lo dibuja Liefeld, güey. Espérate 2 meses, ya tampoco lo va a escribir, va a tener un coplotter. 4 meses, nada lo va a hacer Liefeld. Entonces, ya se puso bueno. Ya vendió, pero como llegaste 4 meses tarde, lo van a cancelar. Es correcto. Entonces la historia se queda inconclusa y quedan como nerdis interruptos. Así que, what the fuck? Nerdis interruptos. Me gusta. Sí, me gusta el término. Son nerdis interruptos, ¿no? Nerdis interruptos. ¿Qué pasó? Entonces se quedan todos ansiosos y por eso sus muñecas inflables les dan la espalda. Ay, brincos dieran que le dieran. No, brincos dieran que es lo que quisieran, empezando por ahí brincos, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es los movimientos de las pequeñas, vamos a ponerla como pequeñas, porque en realidad tampoco son tan pequeñas. ¿Qué es lo segundo? El Free Comic Book Day. A ver, ñoños, les pregunto, no me importa si me contestan o no. ¿Ah? Al final del día su opinión no me interesa. Si fueran Patreons, otra cosa sería. Pero no son Patreons, su opinión no me interesa. Sin embargo, contéstense ustedes mismos esa pregunta. Free Comic Book Day. Sin pendejadas. No, tampoco pido milagros, güey. Como no los voy a escuchar yo, digan lo que quieran. Digan cualquier cantidad de estupideces, justifíquense como quieran. Pero saben que no es la verdad. Pero bueno. Free Comic Book Day. ¿En dónde consiguen sus números de Free Comic Book Day? Solo hay unas tiendas escasas en las que lo puedes conseguir. O sea, tienes que ir a la guarida del nerd. O sea, básicamente... No diga la cueva del nerd. No, con el rotulista, ¿no? Exacto. Saludos al buen Graf, que fue su cumpleaños, por cierto. Sí, felicidades, sí, carnalito. Sí. Y el rating, güey, no deslata. El rating, sí, el rating. Pero bueno, la onda de todo esto es que tienes que ir a convivir con toda esta raza de retardados, cabrón. Y cañón, o sea, porque antes no habían las colas que había... No, bueno, fuera que hubiera colas, las filas, güey. Si hubiera colas, dices, bueno, si me formo. Pero las filas que hay. Y tienes un punto. No, tengo varios, güey. Pero bueno, la onda es que de repente los ves y los ves todos mugrosos con él. O sea, ¿cómo son todos ustedes, güey? Cabrón. A mí me dijeron que estaban formados desde que cerraron la tienda. Que van a acampar. O sea, como en venta de iPhone, güey. Lo hicieron con el Detective Mill. Sí. O sea, ¿what? ¿En serio, güeyes? Sí, para que llegara si hubiera hartos, güey. Y todavía hay hartos, ¿verdad? Sí. ¿Y ya los subieron de precio? No. Porque hay hartos. O sea, así funciona, bueno, esto. Bueno, acá fantásticamente les vale madre, güey. No. Que hay hartos. Y no, aparte que los esconden, güey. Sí, pero hay un momento de balance. Cuando traes hartos, tienes que vender. Era harto, sí, porque si no le pierdes. Porque si no te sale más caro hasta el almacenaje. Sí. Tienes que vender a 400 pesos los pinches que compramos tú y yo a 600, cabrón. Exacto. En lugar de comprarlos en Amazon, cabrón. Pero doblemente bueno. Atorados. Te voy a dar un café de Starbucks en el medioevo, güey. Con tu nombre bien escrito, Hayes. Para que sientas más gacho con tu nombre bien escrito. Dracarys, puto. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Si tú ya sabes que tienes un mercado cautivo, no sigues ofertando lo que ya sabes que te van a comprar, güey. Y que te van a seguir a donde sea. Porque al final del día, vamos a ser honestos, la gente llega a las citas de cómics a pedir los Free Comic Book Days de Marvel, los Free Comic Book Days de IDW, los de DC Comics, que están medio raros. ¿Qué pasaría si ese Free Comic Book Days se hiciera en Walmart? Sería un éxito, güey. Ojo, uno porque es gratuito, entonces lo tienes que regalar. Sí, aquí no los venden, ¿verdad? No. Oye, ¿sí y aparte si va alguien y va con sus dos chavitos, le dan los cómics a cada uno. O sea, está bien, lo hacen como es. Okay. Punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú llegas a regalar un cómic en Target, en Walmart, etcétera, etcétera. Es un exitazo, porque así sí expandes. Exacto, ese es el punto exactamente. Por eso es este evento, ¿no? Pero es como estaban diciendo. Así fue pensado, el problema es que... Los mismos que ves cada semana en la tienda son los mismos que están formados estúpidamente. Yo me los ahorro, güey. No, yo me los ahorro. O sea, no, los vi una vez. No, no seamos pendejos, no los ves en la semana. Son los güeyes que llegan esporádicamente a comprar y se piratean todo. Sí, también. Eso está peor. No me digas que tú ves a toda esa gente el día que salen los cuentos. No solo cuando. Güey, ni los sábados. Ni en un sábado, ni en. No están. No, o sea, es banda que... Lo más cagado es que... Aparte son milagras, me sale de agrapa si lo quiero. Ah, perro, sí. Lo voy a vender. No, entiende, esos no tienen valor de reventa, no más cagado. O sea, pues lo vendo. Son no, estúpidos. Porque el estúpido lo compra. Sí, son gandallas porque los estúpidos es el que correcto. Lo compra. Sí, son hábiles, güey. Es correcto. Aprovechados, abusivos. Pues te traen el rencor de que su muñeca inflable los ignora. Cuatroteros. Sí, pero bueno. Entonces, el punto es ese. ¿Cómo pretenden? Sin embargo, es una estrategia. Que no haya ese tipo de movimientos como las fusiones entre las compañías, como esos pequeños tirajes, como es por olas con escritores muy buenos para que te llamen la atención. Aparte que el material es de calidad. Ahoy, Oni, Image, no sé, pero tiene a nuestro cuate Fragaboom, que ya con eso. No, tienen muy buenos, acuérdate, tiene esto, pues, tienen varias cosas de oferta muy interesantes. Por ejemplo, aquí hay algo muy chido, que es lo que hace Dan Fraga. Acaba de sacar su novela gráfica de The Grave, la saca con IDW. Hay una tienda, se me fue el nombre ahorita, en donde si la pides, te hace el sketch Fraga. Qué chingón. Y te la mandan sin mayor, o sea, no te cobran extra. Esos son los pequeños movimientos que de una u otra manera DC Comics te acercan y Marvel Comics no están tomando tanto en cuenta porque, ok, sí sacan los cómics de las tiendas, sí los mandan, pero los siguen promocionando dentro de las tiendas. Ok, ¿de qué me sirve que me saques un cómic cada 2 meses? Sí, son 100 páginas. En 2 meses, no es mala onda. A la banda ya se le olvidó. A la señora que no, al chavito que no es ñoño, etcétera, y que no tiene el interés por ir a la tienda, cada 2 meses, ay, güey, se me olvidó que ya había salido. Si en 2 meses no está parado en la caja y en la caja no hay ese cómic, se los va a olvidar que existe. Entonces, si no lo refuerzas con el Free Comic Book Day o situaciones periódicas como este tipo de eventos, a la banda se le olvida. Y bueno, seguimos platicando de eso después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo el equipo de SEA. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo el equipo desear con los tres miembros que ya te introduje durante dos bloques y sigues disfrutando. Y disfrutarías más si fueras Patreon, porque tendrías también videíto, cosas muy simpáticas, coquetonas y agradables. No, todavía no salen bellas modelos con nuestros. Esto no llegamos al tal. Que nunca dije cosas poca madre, dije nada más cosas coquetas y agradables. No, poca madre sí, güey. Eso nos dicen, güey. De repente joteas, carnal. Entonces te ves coqueto. Entonces así vas. No me han visto bailar. No, no, no. Hay video. Se cae el rating. Hay video, güey. Hay video. Se cae el rating. No, ya se ya lo distribuyeron en el bajo mundo. Lo pueden encontrar junto a moteles en Talpa. En Talpa. Porque aunque sea. Les voy a contar una truculenta historia rápidamente. No. Hay videos porno de psico circulando en el bajo mundo. Ay, no. Sí. Semi porno. Te encueraron, güey. Ah, güey. Sí. Golden Shores. Ándale, sí. Son, sí, aclara, güey. No son Golden Rey ni nada. No. Son soft porno. Sí. ¿O las de Golden Shores? Sí. Es así. Cierto. Sí. No llega la HBO todavía. Sí, ándale. Sí. No llega HBO. No llega a nivel HBO. Ah, sí, no, ahí verías nivel HBO, güey. Pero bueno, entonces, ¿qué? Lo que estamos platicando, básicamente, es la fusión. Ya nada más para terminar y a lo que y otra cosa mariposa. La cuestión es el manejo inteligente y obviamente la participación de la banda que no es compradora frecuente de cómics. La promoción como de... In my not so humble opinion, ¿cómo debe ser la promoción? Free Comic Book Day no debe ser regalado en las tiendas. Debe ser así como el clásico panfleto de los testigos de Jehová de las inmobiliarias, o sea, de los de Tecnocasa, que te pasan repartiendo el buen librito de las bienes raíces. ¿A poco no? No son como los testigos de Jehová de las bienes raíces, güey. Así como que toma este librito para que veas todas las propiedades que nunca te vas a comprar. Ajá. Están muy caras, me vale madre, tómalo. Pero lojeas, güey, ¿estás de acuerdo? Aunque no te vayas a comprar casa, lojeas. Es lo mismo con los cómics. Reparte los cuentitos que con un buen cliffhanger. Dos, ponles periodicidad. No tan... con tanto tiempo de por medio. No bimestral. Una vez al mes. Un título. No necesitas más. Como el DC 100 Pages, que es bimestral, que trae cuatro historias. Pero era bimestral la historia, por ejemplo, de Batman. Pero cada mes estaba saliendo, ¿no? No. Acuérdate, eran reprints, solo traía una historia original y esa es la que va... Que, por ejemplo, cada mes encontrabas un... Uno de Batman, uno de... Cada semana era de un personaje distinto, ¿no? Sí. Eran cuatro. Sí, por ejemplo, el de Wonder Woman es Palmiotti Conner. O sea, el niño sí encontraba cada mes... Una vez al mes. Pero el problema es que no encontrabas la continuación de tu historia. Es como los güeyes que... ¡Ay! ¡Flash 124! ¡Oh! ¡Barry Allen! ¡Oh! ¿Dónde están los otros 123? Güey, hace 30 años. No cierro. Es que era como el dealer. Te regalaban uno a ver si te volvías adicto. Estoy poniendo un breaking news ahorita, que es feliz mi carnalito. Seguramente lo probarás. Se acaba de renovar la serie de Seth MacFarlane de Orville para su tercera temporada. Sí. Adrian Palicki, sí, mi vida, mi ya futura esposa. ¡Ya tenemos! Sí. ¡Ya tenemos para la portada! No, ahorita sí que comenté. No, esa ya la puse dos veces y no funcionó. Son tontos, o sea, pura babe, les pongo. Pero bueno, el punto de todo esto es, nada más para terminar este asunto, tiene que haber otro tipo de promociones, tiene que haber otro tipo de movimientos, tiene que ser un poquito más inteligente, tiene que ser más accesible. Llevamos 10 años diciendo. Tiene que tener cierta continuidad para que la gente se siga interesando, que al final del día por eso seguimos comprando cómics, porque es la historia que termina y nunca acaba. Aunque no lo crean, piénsenlo, está bien dicho. Story. Ajá, ¿sí? No, sí terminan. Los arcos terminan, pero la historia del personaje nunca acaba. No, más bien es como la batalla que nunca termina. The Never Ending Battle, exactamente. Ajá, así como que, ah, deja mi cuentito, maldito bastardo. Pero bueno, entonces, pónganle atención a lo que viene de Oni, porque probablemente termine siendo algo muy parecido a IDW. Es mi predicción. Probablemente termine siendo, no con licencias. No van a dejar de hacer los títulos de culto que hacen. No, pero sí van a empezar a traer freelancers, para como lo hace IDW. Que ya ves que ya tiene a Mark Waid y a Kitson y a... ¿Quién más está? Yusko hace portadas para IDW. O sea, tiene buena cantidad de personajes. Tiene buen material. Sí. Entonces, tienen para dónde mover todo este tipo de cosas. Ajá. Entonces, y la promoción, insisto, es muy importante. Y pasando a otra cosa, mariposa. Sí, ayer decidí ver qué se siente ser ustedes, bola de losers. Y obviamente los 10 episodios de la cuarta temporada de Lucifer. Lo cual fue un grave error. Porque no vi el de Doom Patrol. En el pecado. ¿Y es la el penitencia. Último? No. ¿En el Doom Patrol? No, todavía le faltan dos o tres. Todavía le cuelgo. No sé, pero le faltan un par todavía. Pero así como que dices, güey, está muy bueno Doom Patrol. Pero Lucifer no se la pierdan. Sí, valió la pena el cierre. Es un closure, ahora sí, de la serie. Es un final abierto. Por si se anima por otra temporada. Sí, no. Hay una cosa que es muy importante en la cuestión de Lucifer. Que hizo bien Netflix. Básicamente porque trae el mismo equipo que estaba en Fox. Los personajes no pierden su esencia. Como no le pasa lo que le pasó a Supergirl. Así de que, ¡ay! Cambiamos y perdimos a Calista Flockhart, entonces vamos a ser Super Social Justice Warrior. Y vamos a ponerte todo lo que consideramos que debe ser políticamente correcto y lo vamos a criticar aquí, etcétera, etcétera. Sigue siendo Lucifer, sigue siendo irreverente. No abusan del elemento Netflix. No hay full nudes. Netflix no maneja full nudes. ¿Sí, no? Es HBO. HBO. Sí, es cierto. Bueno, no es porno, es HBO. Con razón, ya decía yo, y la de que era peor. No, no, y de eso estamos pidiendo. Pero, por ejemplo, ya ves que en Fox, Lucifer nunca puede prender un cigarro. Uh-huh. En Netflix, sí. O sea, ya lo ves más como... Netflix tiene experiencia comprando o salvando series. Por eso también es ya como... ¿Saben qué se puede mantener? ¿Qué pueden explotar un poco más? De hecho, más? Ya es el cliché que cuando acaba una serie, Netflix, sálvala. Ajá. Pues sí, pero honestamente aquí sí podemos decir que bueno que salvaron Netflix. Ahora, tiene otra gran ventaja. Son 10 episodios, o sea, son 12 episodios menos, 13 episodios menos que los de las temporadas normales de televisión. ¿Por qué es bueno? Sí, eran 20 y tantos. Son 23 episodios. ¿Por qué es bueno? Uno, te quitas toda la paja. Sí hay un par de episodios todavía que le sobran. Sí le sobran un par de episodios. No, es para echarse la paja. Ya no te quieren en tu casa, carnal. Las vacaciones fueron largas, ¿verdad? Sí, te dejaron solo mucho tiempo, carnal. No, o sea, básicamente. La Laura Alemán, carajo. La Laura Alemán, güey. Sí, no está cañón, güey. Pero bueno, el punto es que, de una u otra manera, no hay toda esa interacción innecesaria entre los personajes. No hay todo ese. Ese conflicto innecesario que al final del día es el que te termina aburriendo. Claro. Ajá. Los personajes siguen manteniendo la esencia y de hecho, por ejemplo, la enanita esta, Aime García, que es la del laboratorio, la CSI, está impresionante, tiene un cuerpazo la tipa, pero bueno. Lo vimos desde la temporada pasada cuando sale vestida y de peinada. Bailarina, ¿no? Sí. Cuando baja las escaleras como... ¿Cuál es la peliculaza buenísima de Tony Danza? No te metas con mi hija. Una madre así que era muy divertida. Que va bajando. ¿Nunca la vieron? No. Ah, véanla, qué buena de película. Es Tony Danza, güey. Güey, peliculón. Tony Danza es el primo de Travolta, ¿no, verdad? No se mamó. No, la canción esa de Hold Me Closer, Tony Danza. No. No. Es la de Little Dancer, ¿no? Pero bueno, ahora. Los personajes siguen teniendo su esencia, manejan mejor los conflictos. Yo considero que sí es más sólida la serie, te llama más la atención, no se andan con las tarugadas de... De hecho, hay un par de twists que dices, funk, el final, el último episodio, y eso no es spoiler free, el último episodio es lo suficientemente interesante y bien hecho. Si Netflix decide hacer una quinta temporada, tiene todo para arrancar la quinta temporada. Si Netflix decide que no quiere renovar la quinta temporada de Lucifer, no tienes problema. Termina como debió de haber terminado la serie. Lo único que les voy a decir es esto. Y sí, ese es un mini spoiler. Pónganle mute si les molestan los mini spoilers. No te voy a hacer caso. Es la historia de Lucifer. El diablo no puede tener un final feliz. Sin embargo... Es lo que se esperaba. Sin embargo, la última escena no tiene madre. El cierre del último episodio te queda así de... ¡Holy shit! Así, de ese nivel. Dices, este es Lucifer y no pedazos. La otra ventaja es que como son menos episodios y es Netflix, los efectos especiales están verily pimpers. Ya no es nada más las alitas así de que, ¡ay, sí, ya! Y esconde las 3 segundos. Sí, pues siguen haciendo lo mismo. Pero ya en cuestión de lo que involucra a Lucifer, ya es... Ya se ve que sí, sí hay varo para los efectos especiales, ¿eh? Y curiosamente, y eso sí no es nada, no es ningún spoiler porque ya estuvo anunciado, el personaje bíblico que incluyen, que es Eva, sí, la de la manzana, ajá, la actriz, ¿vieras qué carismática es? Sí. Aparte que estaba muy guapa, es buena actriz, es que el personaje tiene un momento en el que sí te dan ganas de patearlo, así que, ay, ya cállate, maldita. Ajá. Pero sin embargo, sigue siendo muy entretenido. Está bien documentada la serie por López Eva, sin embargo, se hace mención a Lilith. Y se lo dicen, yo soy la segunda. La primera esposa fue Lilith. Y empieza a mentarle la madre. Es muy Lilith. Cagado porque es parte de lo que vemos en Sabrina. Ajá. No, y es como sale el meme. Nada perdida, la tía Zelda, güey. Viva Lucifer, güey. Pero está la cuestión de que, por ejemplo... El pata de cabra. Sí, pata, sí. Cabra, cadáver, pero bueno. Y no le dicen así, sí, nomás es... por sus... No, por el que calza. No, es por el abracadabra, ¿no? Exactamente. Abracadabra. Pero bueno, el punto es que, de una u otra manera, en el momento que le está reclamando ciertas cosas y a Mazekin, Mazekin sí voltea y dice, shh, shh, es mi mamá, güey. Mazekin sí sale más ya en esta temporada. Todos los... hasta la escuinclita. La hija. Se extrañó la interacción entre las dos. Ellos salen 2 episodios nada más. Y en uno, sale en uno... medianamente, en el otro sale así como que esporádicamente. Pero esa está muy bien hecha, está muy bien lograda. Entonces, honestamente, sí vale mucho la pena Lucifer. Te digo, no es el final feliz que todo el mundo podría haber en sus sueños más salvajes esperado sobre Lucifer. Sin embargo, no es un final que dices, qué poca madre. No, está muy chido. De hecho, hasta te quedas, te deja un buen sabor. Pero sigue manipulando el padre, al fin y al cabo. Te deja un buen sabor de boca. Así, vemos cambios importantes en tanto en imagen como en personalidad. No nada más de Lucifer, de todo el caso. Como DVD. Hay una evolución. Es lo que esperarías, ¿no? Exactamente. Hay una evolución, más sin embargo... El status, ¿más sin embargo? Más sin embargo, okay. El status quo se mantiene. Sí. Exactamente. Entonces vale mucho la pena. Como un buen cómic. Exactamente. A eso íbamos. Que está muy bien hecha, ¿eh? Sabíamos, o está sea... Muy bien, está muy divertida, güey. Acuérdense que cuando se ve Lucifer... Dijimos, la premisa es interesante, pero no es Lucifer de los cómics. No. Pero es de esos que agradeces que le echaron ganas. Que, de hecho, agradeces que no sea el Lucifer de los cómics. Yo creo que para el medio que es, si lo hubieran querido hacer como el de los cómics, hubiera sido un gran fracaso. Dan era de los principales ofendidos en ese momento, ¿no? Si recuerdo porque eran fan de lo de Lucifer de los cómics. Pero honestamente, después de que vi el primer episodio, dijo, mira, saben hacer su... Subversión. Es una serie de detectives que eso sabe ser muy bien Fox. Y aquí no cambian esa dinámica. Porque estás de acuerdo que si en Netflix hubieran cambiado la dinámica de que, ay, no, ya no es el programa de detectives, que se hubiera ido democráticamente al carajo. Sí. Y no, por eso digo, la esencia, la base del programa se mantiene. Y eso lo sin embargo, se refresca. Y se agradece mucho, honestamente. Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, tú estabas diciendo que de Sabrina. ¿Qué habrá cadáver? No, es muy, muy similar, ¿no? En la temporada 2, con tal, se focaliza en Lucifer, Morningstar y Lilith. Sí, por eso te digo, las similitudes son bastante curiosas, las dos series por Netflix. Aparte. ¿Veremos un crossover? No, nunca menos. Nunca menos. No, nunca menos. Son universos diferentes. Sí. Son en universos este diferentes. Caso, sí, uno es el Sacasaverse. El Sacasaverse. El Sacasaverse. Y este sigue siendo el. ¿Cómo se llama? ¿Es Guggenheim? No. No. No. Berlantiverse. Es parte del. Este Lucifer es Berlantiverse. Sí. No. Al revés. Berlanti es Sabrina. Porque acá sale. No, entonces son del mismo universo. No, del mismo productor, más no del mismo universo. Ah, sí, es correcto. Sí, sí, sí, no, porque no son parte de. Tiene toda la maldita razón. Y que, por cierto, la semana que entra, bueno, esta semana son los últimos episodios del Berlantiverse, del sí. Flarrowverse. Y quedan 9 episodios de Arrow. Nada. Queda hasta el día de hoy. No es cierto, porque ya salen los lunes. Ya nada más quedan 9 episodios de Arrow. Nada más quedan. The Flash no. Aproveche. De los 20 que tenía, de los 20 que quedaban. Y Amel dijo, sorry, gracias. Y quedan 9 nada más. Y ya fue aprobada la de Batwoman. Sí, ¿ah, siempre sí? Sí, ojalá sea muda. Ojalá contraten a una actriz para cuando sea el. Cuando sea Batwoman, sí, básicamente. Y a Ruby Rose que salga lo menos posible. Que por cierto, ¿ya vieron en Gotham? Que el escuincline este sí es. Sí se disfrazó de Batman. Ajá. Se compró su disfraz Duty y se lo puso. Sí, se lo puso. Sí, se lo puso. Bien pitero el traje. Porque es una copia mal hecha. Debe haber diseñado de Capullo, güey. No, es una copia mal hecha del de Bale. Del de. De Nolan. Es una copia mal hecha. Bueno, o sea, la serie termina como debió de haber. La chava que pusieron de Catwoman sí le da un aire a. Cam no sale ella, ¿verdad? No, ella ya dijo es no, es el gracias. En el penúltimo. Pero ella dijo, no, gracias, ya no. O sea, que la Catwoman adulta... Es que está adulta, bien, ¿no? O sea, debió evolucionar, pero el chavito se encaprichó y dijo... David Mazú dijo, yo sí quiero, no quiero que sea como Smallville, yo sí quiero ser Batman. Exactamente. Pues es que quién carajo, ¿no? Y... Para las tomas donde solo lo ves de lejos y de espaldas, sí es otro güey. Sí, pero como a 10 kilómetros, güey, se ve bien, ¿no? Que de hecho, si pasa, es como, no sé, 3 edificios y a 20 metros hacia arriba y... Lo alcanzan a ver así como dices, no, neta, güey, no, eso no pasa, ¿eh? Y Alfred llega acá muy oriundamente con Gordon y, ay, y la batiseñal, no, nada más es un reflector todavía. Todavía no se nos prende el foco, brum, brum, pss, para ponerlo. Pero préndanlo a ver qué hay allá arriba. Exactamente, mira, así como que no queriendo, ves ese edificio así, pone la luz para allá, güey. O sea, perdón, fuera del madness que tiene la serie, el contexto, el desarrollo y todo, duró 4 temporadas too much. Si me preguntas a mí, si no me preguntas, ya te lo dije. Pero bueno, para terminar el programa, tu recomendancia, carnal. Consíganse en el Free Comic Book Day el Spider-Man, que es el inicio del evento que va a llevar Donny Cates, ya saben. Uh-huh. Muy interesante con todo lo que ha construido. ¿Y ahora sí ya lo invitaste? Ya lo invité, no me ha pelado. Ah, okay. Pero sí, ya escribí. Lo padre de esto es que es todo el mito este del resurgimiento de Cletus Kasady. Uh-huh. O sea, y Carnage. Porque recordemos que está muerto técnicamente. Fue no partido sé, yo, a la mitad. Yo lo vi al final de la película de Venom. Es correcto. Pero todo esto que ha traído Donny Cates a colación con el dios, el culto que está, el que venera al dios de los simbiontes, uh-huh. El cual están trayendo, tratando de traer al planeta en como una historia de terror, uh-huh. En que Carnage lo que está buscando es más adeptos y... recuperar cada pequeña parte de simbionte de todos los que han portado los trajes. Entonces, tal cual se trata la serie de mata a todos. Oh. Y empieza, lo más curioso es que empieza con el resurgimiento de Eddie Brock, uh-huh. Que ya no tiene el traje de Venom, está en la cárcel, está siendo asediado y le llega uno de los portadores de... Que le avientan el jabón Roma y recoge los puntitos azules. Casi, casi es lo que le quieren hacer. Pero lo que no saben es que se ríe cuando llega el impersonador con su tatuaje de yo soy Venom, alguna vez tuve Venom. Se caga de risa de él. Le mete la mano, literalmente, no les voy a decir por dónde, véanlo. Pero le saca el simbionte y recupera el traje Venom. Entonces está mala madre, el empiezo está muy chingón. Está el concepto este del dios que va a venir a... ¿Lo dibuja Sandoval? ¿O termina ya Sandoval su rol? Parte, no, está involucrado en el evento, tengo entendido. Uh-huh. En este caso, de cabello, no. El mero mero va a ser Ryan Stegman. Okay. Ryan Stegman va a ser el que dibuje. Es el que llevaba a Spider-Man con este... Con otro Octavius, ¿no? Ajá. Exactamente, Superior. Exactamente. Y es Tom Taylor también el que trae y pinta muy interesante. Es Tom Taylor y Donny Cates. Y Saladin Ahmed también tiene una pequeña historia entre Miles Morales y Peter Parker compitiendo por quién, cuál es la mejor pizza, si la de Brooklyn o la de Queens. La de Brooklyn. Y es correcto. Y Spider-Man no quiere dar su brazo a torcer, pero dice, está bien, güey, vamos a chingarnos esta pizza que casi es la mejor, güey. La atascan. La mejor, pero sí, la pizza de Brooklyn. Y sí, gana ahí sí Miles Morales, cagadamente. Sí, es que como debe ser, pizza solo hay una. Exactamente. Bueno, la de Chicago, güey, pero es la pizza. Ajá, y el concepto en general de Carnage y todo este universo, por favor, muchas gracias. Se ve muy interesante, tiene todo el saborcito este que maneja Donny Cates, uh-huh. Muy intrigante. Gracias. Y vale la pena. Échenle ojo, yo creo que el evento va a estar chido. Okay. ¿Tú recomiendas seguro? Ya, Batman nuevamente agarró. ¿El complot mongol? No. No vayan a ver esa basura. Creo que ya no queda en ningún cine, afortunadamente. Okay. De hecho, si en cine mejor vayan a ver. ¿Quemaron todos los cines que proyectaron o qué? No, vayan a ver Oz de Jordan Peele. A diferencia de Get Out, que sí era como muy in your face, pobres negros como nos han maltratado, aquí genera una paranoia muy del estilo de Dimensión Desconocida. Okay. Y de hecho... ¿En qué estilo? O sea, ¿en qué tenor? ¿Social? O sea, de la paranoia sonar. Es social. Algo así como el capítulo famoso del Faro, en que no hay los anti-vaccine y todo el desmadre, que dices, güey, acaban madreando al güey, casi linchándolo. Casi, casi, pero aquí estás luchando contra tus doppelgangers. Exactamente. Cualquier pinche güey que haya leído Infinity Crusade lo sabría, carnalito. Exactamente. Pero bueno, o que lo haya visto, lo padre es cómo está criticando la sociedad perfecta que supone que tenemos ahorita y empieza en los 80 con el Han, las manos cruzando América. Cuando supone que todo era bonito y buena onda. No, es que todo era bonito y buena onda, güey. O sea, la verdadera época de héroes de la humanidad son los 80s. Háganle como quieran, güey. Ay, ya nos empezamos ahí tan pinches dirquitos, güey. ¿Que no has visto videos en YouTube, güey? Güey, las patas de gallo todavía no se me marcan tanto. Tanto es la palabra. Yo por eso no me río. Entonces, porque me arrugo, güey. Exacto. Entonces, es muy interesante. Juega mucho con estos, con lo que sí es la Dimensión Desconocida. Mm-hmm. Que tampoco es tan casualidad porque él es uno de los productores de la nueva versión que se estrenó este año. ¿Es como The Fringe? No. No, es realmente... The Fringe es buena, pero... Sí, pero no sí es Dimensión Desconocida. Esto sí es. Okay. Está muy bueno. Y okay. Para los que todavía quieran saber algo más de Avengers Endgame, en altafidelidadmagazine.com está mi... Nada que no hayan leído, que no hayan visto aquí si son Patreons. Vayan a ver porque... No son porque Patreons. La mayoría no lo tiene. Entonces, esta sí. Confórmense con leerlo. Confórmense, hay para lo que les deja, güey. Quieren verlo. La verdad verdadera. Oye, ya, Patreon, en serio, no hay otra sección que escribir de cocina o lo que sea. Pues sí, páganme, güey. Sí, sí te pagan ahí, güey. Digo, para ver qué onda, ¿no, güey? O sea, hacer el macramé, cabrón. Sí, yo puedo dar el reporte. Ponto arroz. El reporte del tráfico, güey, total. Pero bueno, y yo les voy a recomendar dos cosas. La primera y la segunda. La primera, pidan, eso sí, pidan, porque honestamente sí vale mucho la pena, que lo que estamos comentando de IDW, de Graves, de Dan Fraga, el formato está muy chido, es un hardcover, lo pueden pedir, busquen en la página de Dan Fraga, o busquen a Dan Fraga, que es Fragaboom, en Twitter. Hay una tienda en donde, si ustedes lo piden a esa tienda, y nos dijo después de la entrevista, que sí lo envían a México, Dan Fraga les hace el sketch. No tienen idea lo chido que están los dibujos, lo bien hecha, lo bien armada que está la historia. Vale mucho la pena. Es The Graves, o sea, las tumbas. Es un trabajo de 365 días. Para todos esos mediocres que dicen, ay, es que no puedo sacar mi cuentito porque nadie me apoya y no tengo tiempo. Una tarjeta diaria. Proyecto de 365 días y tiene una novela gráfica. Qué bueno que lo dices, porque Travis Charles también tiene proyectos de 365 días en un lazo de no sacar dedo, nada, güey. En un dedo, en otro día sí, le hace otro dedo, etc. Sí, no, pero eso es por página. Acá es una novela gráfica, wey. Es un hardcover que honestamente está muy bonito y vale mucho la pena. Y la segunda cosa que les voy a recomendar no es para este momento, es para que pongan atención y estén al pendiente. Viene de la serie de televisión de Watchmen. El tráiler, que lo puso el Wookie en la página de fanpage de Facebook, se ve interesante, güey. No se ve espectacular. Se ve, y no, no les voy a decir que se ve Snyderesco. Se ve bien hecho, se ve interesante y trae cosas que así como que dices, ¿pa' dónde van? Me llamó bastante la atención. Pongan atención, están al pendiente y yo creo que vale mucho la pena. Y obviamente Lucifer, la cuarta temporada. Aviéntenlo de poco a poco. Yo me aventé los 10 episodios porque honestamente sí es así que a ver qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue. Y la clásica de que te quedas así de que, ¡oh, sí, güey! ¡Oh, fuck! ¡Qué buen cliffhanger! ¡Oh, maldición, los odio, malditos! ¡Damn the devil to hell! Y está muy chido. Y el final, honestamente, se van a parar de pie, lo van a aplaudir. Fíjate que, aprovechando también, se me había pasado, yo creo que... ¿Por dónde? No, poco de decir, también Deceased salió. No, ese no. A mí no se me hace... ¿Porque eres Marvelieber? No, porque no, es no, una... No lo arruines. Mira, yo ya, sé... Ya, te voy a cortar. Te causas cosón el primer caído, güey. Es como dices, no mames, el que debió haber salvado el pedo, güey. Pero no les vamos a decir, pues ya se lo deben de imaginar. No, pero es que a ti no te causa conflicto porque ya tienes la mugre esa de los Marvel Zombies, güey. Pero es la misma acá, madre. Por eso, ¿para qué la crees? Ya tienes Marvel, ya, ¿para qué lo lees este? Ay, cabrón, si por salen gente... zombies hasta en Game of Thrones. Por gente no, como tú, por gente como tú. Es Scott, está bonito. Scott Snyder, por gente como tú. Pero no es Scott Snyder. No, por eso. Es Tom Taylor. Puta attention. Por gente como tú, Scott Snyder sigue vendiendo, güey. Por la gente que dice, ay, el dibujo está bonito, es de Capullo. Tom Taylor sabe escribir Elseworlds. Exactamente. Y Tom Taylor, acuérdate que tiene un gran éxito asesinando superhéroes de DC. Con Injustice. Exactamente. Entonces yo creo que puede tener más idea y podemos ver. Acuérdense que el éxito de Marvel Zombies lo da Robert Kirkman. Sí. Porque tal cual, es Walking Dead lo que se avienta. Y tiene sus escenas tan kinkies que lo más memorable yo creo que de esa es cuando está el Black Panther y se hace el guardadito de tengo a mi... Es a Hank Pym, ¿no? Sí. Al que lo va... ¡Hoy voy a comer jamón! Y le corta la piernita. Ya no hay alimento, sí. Pero yo sí tengo mi jamoncito guardado. Sí. Ok. Está creepy. Por gente como tú, güey, Scott Snyder sigue vendiendo. Bueno, sí, sigue escribiendo la basura que escribe. Ay, sí, güey. Hasta voy a putear su mierda. Sí. Last Night on Earth, ¿no? Sí. Pero bueno, obviamente ya saben que, a nombre del buen Zico, el Wookie, en ausencia del Master Podcaster, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, y obviamente debemos agradecer, y estoy esperando que Wookie despierte y empiece a sacar la lista de la banda, porque sí, como todo buen millennial, está degustando dulce poblano. Obviamente ya saben que en el centro del multiverso tenemos a nuestro mecenas ocupando su justo lugar en el House of Heroes, el buen John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. Vale, ya tenemos tus secuenciales, el 0, 1, 3 y 4, el 2 no lo tenemos ni nosotros. No es cuestión de que te pongas de acuerdo con nosotros. Ya saben que en el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan, siempre subestimado, siempre despreciado, siempre menospreciados por mí, pero siempre agradeciéndole su apoyo sincero, tenemos a... Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales. Exactamente. Ay, parece que te están carreando. Es que ya, ya, ya. Era para que vieran que se le echa ganas. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos su presencia y compañía. Y en tus sabias palabras, carnal, cáiganle al Patreon. Exactamente. Join the DS Army. Vámonos. Is this real life? feel like you're better than it, think twice. Being evil has a price. I hear a lot of little secrets. Tell me yours, and I'll keep it. You wanna know my name by now? Better think twice. Cause being evil has a price. I got a nasty reputation. Not a bit of hesitation. You better think twice. Cause being evil has a price. Still here? It's over. Go home. Go.